Bueno, me siento absolutamente dichosa y esperanzada. Creo que la importancia de que haya ganado Francia y Petro es que se abre una puerta al cambio, que es un gobierno que reconoce los territorios y la violencia del Estado colombiano. Y espero que haya más garantías, espero que podamos construir una sociedad mucho más amorosa y dispuesta a la paz y a la equidad de derechos humanos que hacen falta en Colombia.